Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes, chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y hoy amaneció nublado, muy nubladito, con una temperatura actual de 56 grados. El cielo estará principalmente nublado durante el día. La calidad del aire es buena, 39, un valor del 0, de una escala del 0 al 50. Un viento que corre a 4 millas por hora con una humedad de un 53% y visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana viernes van a aumentar las temperaturas máximas de 76, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado 26 de abril se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 55, con cielos soleados. Hay probabilidad de viento todavía para el día sábado desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Si es que pues va a cambiar, no sé. Si cambia, pues aquí estaré informándole de mañana, ¿no? Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 64, van a descender aquí las temperaturas, mínimas de 47, probabilidad de que caigan lluvias y viento también. Desde las 2 a las 4 de la tarde se espera viento y las lluvias se esperan de las 6 a las 7 de la tarde del próximo domingo. Y para el próximo lunes va a amanecer frío, temperaturas máximas de 55, mínimas de 43 y se espera lluvias. Vamos a amanecer con lluvias va a empezar desde el día anterior, desde el domingo de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana del próximo lunes. Entonces el próximo lunes ya sabíamos que iba a estar haciendo frío y ya posteriormente ya van a ir aumentando las temperaturas. Se despide el mes de abril, el mes de los niños, y dice vámonos con una buena temperatura, 70 las máximas creo. Y de ahí en adelante parece ser que ya se viene ahora sí el calorcín, así que aprovechen los que les encanta el frío, aprovechenlo porque ya se va y ya regresan, al parecer, ¿sí? Ya. Va a haber uno que otro día, fíjense, medio locón. El 10 de abril, 10 de mayo, perdón, el Día de las Madres. 10, 11 y 12, aquí estoy viendo que va a estar un poco fresco y con lluvias. Vamos a tener días lluviosos en el mes de mayo. A partir del Día de las Madres, del 10 de mayo hasta el 14 de mayo es lo que estoy viendo aquí, que se esperan lluvias. Ok, y ya fuera de ahí, pues todo está muy bien las temperaturas. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

dale tiempo a Dios. Si estás angustiado, preocupado, agotado y tal vez desesperado por uno o varios problemas, y ves que tu única salida es que Dios intervenga, ten cuidado de no ser demasiado insistente, porque a veces en nuestra insistencia no nos damos cuenta de que Él nos está respondiendo, pero de una manera distinta a la que esperábamos. Algunos creen que orar significa pedir y pedir, seguir insistiendo, rezando y rogándole al Señor con infinidad de palabras, como si tratáramos de convencer a Dios. Otros levantan la voz como si Dios fuera sordo y como si ante su gran determinación, evidenciada por el volumen y el tono de su voz, Dios estuviera obligado a responderles. Este tipo de oración no demuestra que tenemos mucha fe ni confianza en que Él va a respondernos. Al contrario, pone de manifiesto nuestra incredulidad. Cuando ores, no necesitas seguir pidiéndole lo mismo e insistir con tantas palabras tratando de expresar lo que quieres. Lo que en verdad necesitas es creer y esperar con fe. Espera que Dios te responda. La respuesta está en camino. Dios responderá. ¿Sabías que el sentido más sublime de la oración no es insistir o exigirle a Dios? Es estar en comunión con Él, esperando con fe que su respuesta en algún momento llegará. Una vez que hayas hecho tu petición, tómate el tiempo necesario para escuchar. Quédate en silencio y deja que Él te hable. Aquellas cosas que consideras tus propios pensamientos, quizás sean la suave voz de Dios. Si es su voz, lo sabrás rápidamente, porque vendrán a tu mente soluciones e ideas que jamás hubieras imaginado. A veces no oro con palabras. Tomo mi corazón con mis dos manos y lo elevo hacia el Señor. Yo sé que Él me entiende. A veces no oro con palabras. Estoy cansado y mi corazón encuentra todo lo que anhela, reposando y descansando en su presencia. Si has orado por mucho tiempo y no has recibido respuesta a tus peticiones, si sientes que los cielos están cerrados y que Dios no te escucha, tengo una buena noticia para ti. Todo ruego, toda petición realizada con sinceridad y con fe a nuestro Padre, no será ignorada y a su tiempo será respondida. En estas situaciones, donde debemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para sus hijos, y a su tiempo sabremos y entenderemos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo que la Biblia dice: todo tiene su tiempo. Ten paciencia. Dios sabe lo que es mejor para ti, y su tiempo es perfecto.

10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Libérate de ataduras, sé tú mismo y corre por tus sueños. Si siempre buscas agradar a los demás, terminarás perdiéndote. Confía en ti, avanza y haz que las cosas sucedan. Para el signo de Tauro, escucha tu voz interior antes de tomar decisiones importantes. La luna menguante puede generar dudas, pero el sol en tu signo te dará claridad para decidir a partir del día domingo. Para el signo de Géminis, jueves, viernes y sábado serán días clave con reuniones o celebraciones donde podrías recibir reconocimiento. Se abren caminos de abundancia en el amor, la familia y el dinero. Cáncer, eres tierno y protector por naturaleza y eso hoy jugará a tu favor. En cualquier reunión o actividad tendrás la oportunidad de ayudar a alguien que te lo agradecerá abriéndote nuevas puertas. Leo, las respuestas están dentro de ti, no afuera. Escucha a tus seres queridos o asesórate con expertos antes de tomar decisiones importantes. Hoy podrías recibir una llamada o propuesta clave en tu economía o en tu trabajo. Y para el signo de Virgo, tu magnetismo está a tope, tu carisma abrirá puertas cerradas, incluso sin que lo busques. Es momento de hacer cambios positivos en tu forma de pensar y actuar, con beneficios personales y familiares. Libra, fluir es la clave, no te enganches con lo negativo, reacciona con luz, amor y armonía. Hoy podrías cerrar un trato o acuerdo importante que te dará libertad y proyección profesional. Escorpión, tienes poder y energía para transformar tu entorno. Hay cambios importantes en el hogar y quizá una remodelación o negociación. También podrías recibir una propuesta laboral que beneficia a tu economía. Sagitario, entras en una etapa de abundancia y buena fortuna. Tendrás muchas actividades, así que organiza tu agenda con orden y entusiasmo. Este día es ideal para brillar. Capricornio, si te invitan a una reunión o fiesta, ve, conocerás a alguien clave que influirá en tu futuro profesional inmediato. El encuentro podría ser en la tarde o noche, en un ambiente social o familiar. Y para el signo de Acuario, amor, alegría y logros están contigo. Todo fluye bien en lo personal, en lo profesional y en el hogar. Planeas viajes y recibes buenas noticias económicas esta tarde. Y por último nos vemos con el signo de Piscis. La abundancia habita en ti. Es momento de vivir, vibrar y poner tus sueños como prioridad. La luna en tu signo te impulsa a materializar deseos. La buena fortuna está de tu lado. Hard not to hesitate, but we can't wait to be the change, the change, the change, the change. There's a better way, the change, the change, the change. 10 de la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo te lo traje de Misada Mohamed, que ella dio pues los horóscopos del día a lasestrellas.tv. Ahí lo pueden encontrar si lo quieren compartir con sus seres queridos. Lasestrellas.tv, los horóscopos de Misada. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la... seguida de la reflexión, yo decía. Nos vamos a una pausa musical y después regresamos con el segmento de ciencia y tecnología. Así que vámonos rápidamente a la pausa y ahorita regresamos. Llegas por la noche sin siquiera preguntar. ¿Cómo estuvo hoy tu día? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y por la mañana, ni un beso al despertar. Que no ves que mis sonrisas esconden tanta soledad. ¿Cuántas veces intenté explicarte que te necesitaba? Y traté una y otra vez, pero solo tú me dabas la espalda. Te lo dije, tarde o temprano iba a pasar y no entendiste. Estoy cansada de llorar. Te lo dije, que nuestro amor termina. Pero nunca me supiste escuchar. Ya no hay vuelta atrás. Ya no te amo más. Me vas a extrañar. De tu lado de la cama viviste otra realidad. De pronto todo se hizo nada y la ilusión quedó atrás. ¿Cuántas veces intenté explicarte que te necesitaba? Y traté una y otra vez, pero solo tú me dabas la espalda. Te lo dije, tarde o temprano iba a pasar y no entendiste. Estoy cansada de llorar. Te lo dije, que nuestro amor. Te lo dije tantas veces, pero nunca me supiste escuchar.

10 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y con la primera nota que les traigo, se trata de Skydio 2, que es un dron con autonomía de vuelo avanzada e inteligencia artificial. Skydio 2 es un dron con autonomía de vuelo avanzada e inteligencia artificial. El Skydio 2 utiliza algoritmos de aprendizaje profundo que detectan y evitan constantemente obstáculos, lo que te permite pues realizar maniobras de vuelo que ni siquiera los pilotos expertos se atreverían en ningún otro dron. Y bueno, te concentras en lo que está haciendo, por ejemplo, andar en bicicleta de montaña, triturar nieve o alinear la foto perfecta de la puesta del sol, mientras pues tu dron va volando, ¿no? Y es el primer dron que es perfecto y el último que uno querrá volar. El precio aquí en Estados Unidos es nada más ni nada menos de $999. El Skydio 2 Bacon, $179. Y el controlador manual también $179. Y estos se venden por separados. Entonces son casi 1500, se podría decir, dólares, ¿no? El Skydio 2 Sport Upgrade son $500 más. Incluye dos baterías adicionales, el Bacon y un cargador doble y una tarjeta de memoria de 128 gigas. Entonces, para la gente amante de los drones y aparte pues que trabajan con ellos, pues yo diría que sería una buena inversión, porque hay gente que pues que tiene que hacer videos, tomar fotografías en el aire, ¿no? Que abarquen varias cosas, como los que venden autos, terrenos, los que hacen los comerciales turísticos, ¿no? Y bueno, pues ahí está, es el Skydio, como cielo, pero con Dio 2, ¿ok? Y bueno, en otra información, ustedes son fans de Black Mirror, porque algunos fans de Black Mirror advierten sobre el primer episodio de la séptima temporada y dicen que es perturbador. ¿Ustedes ya lo vieron? Bueno, pues Black Mirror ha regresado con su tan esperada séptima temporada y su primer episodio pues ya ha dejado a los espectadores tan deprimidos como también impresionados. Entonces, si ustedes son fans, ahorita paren aquí. Paren aquí la radio porque voy a hacer un spoiler, ¿ok? Sobre esta temporada. La nueva temporada de la exitosa antología de ciencia ficción de Netflix, que se estrenó el día jueves, comienza con un episodio titulado Una pareja cualquiera, protagonizada por Rashida Jones, que encarna a una maestra llamada Amanda, y cuenta la historia pues de las trágicas secuelas que sufre dicho personaje luego de enterarse de que tiene un tumor cerebral que podría ser mortal. Y para salvarle la vida, su marido Mike, Chris Odom, la inscribe en una propuesta de una empresa de neurociencia de alta tecnología que consiste en realizarse un procedimiento invasivo en el que le extirparán la parte afectada de su cerebro y la van a sustituir por un material sintético. Luego de someterse a la operación, tras la cual Amanda pues tendría una vida normal y sana, la mujer empieza a recitar publicidades de la empresa. Cuando la pareja le plantea el problema a la compañía, esta última insiste en que no pueden solucionarlo a menos de que acepten pagar una suscripción premium. Y para ganar un dinero extra con el cual pues puedan pagar ese abono más caro, Mike se registra en un sitio de streaming de dudosa reputación en el que los espectadores le pagan por mutilar su cuerpo. Sin embargo, cuando la pareja comienza a retrasarse con los pagos, Amanda decide que prefiere morir. Y si bien pues el enervante capítulo ha dejado a muchos fans anonadados, hasta el punto de que algunos la han considerado uno de los mejores episodios de Black Mirror, también han dejado a muchos con un sentimiento de desolación. Dice, si vas a ver Black Mirror, no empieces por Una pareja cualquiera de la nueva temporada, advirtió un usuario en X, que es el antes Twitter. Y mientras otro escribió, el primer episodio de la nueva temporada de Black Mirror critica a TikTok e incluso a sí mismo y a otros servicios de streaming que siguen aumentando sus precios para poder elegir no tener publicidad. Terminé el episodio sintiéndome deprimido. Gran comienzo, dice. Y un tercer usuario expresó: Netflix burlándose de todos nosotros con respecto a los modos de suscripción en el primer episodio de Black Mirror, que es una locura. Y así pues, la verdad es que más que los comentarios, es eso que les acabo de decir, pues sí suena bastante tétrico y sí, perturbador, ¿no? ¿Quién va a hacer videos así? Ay, no lo voy a decir. Vamos mejor a otra noticia. Y esta se trata de China y su ejército de robots, la estrategia oculta detrás de su dominio industrial. Mientras el mundo libra guerras comerciales, China pues despliega un ejército silencioso pero imparable, el de sus robots. La automatización masiva pues está transformando sus fábricas, está reduciendo costos, está aumentando la calidad y está dejando atrás a sus competidores. Entonces, ¿ya estamos viendo el futuro de la manufactura global? Bueno, China ya no compite solo con la mano de obra barata. Hoy compite con máquinas. Sus fábricas están entre las más automatizadas del mundo, superando a potencias industriales como Alemania, como Japón y Estados Unidos. Y no es casualidad. Es el resultado de una estrategia nacional impulsada desde Beijing bajo el programa Made in China 2025, que posicionó la robótica como una de las 10 industrias claves del futuro. En ciudades como Wanzhou y Ningbo, la escena ya es común: brazos robóticos soldando sin descanso, carros automatizados transportando piezas y líneas de montaje que funcionan en la oscuridad sin necesidad de operarios humanos. ¡Wow! Y hasta los pequeños fabricantes ya han comenzado a sumarse. Elon Li, que es un empresario que produce parrillas metálicas, invertirá $40,000 en un brazo robótico con cámara e inteligencia artificial que aprende observando a los humanos y replica sus acciones. Y hace apenas 4 años una tecnología similar costaba más del triple y solo estaba disponible en el extranjero. Y este acceso masivo a la automatización barata de la producción mantiene pues los precios competitivos, incluso frente a los altos aranceles impuestos por Estados Unidos y la Unión Europea. El caso de Cirque, un fabricante chino de vehículos eléctricos, ilustra el cambio de paradigma. En apenas 4 años, su fábrica pasó de tener 500 a 820 robots con proyecciones de seguir creciendo. Y estos robots moldean aluminio, sueldan piezas, transportan componentes y hasta hacen inspección visual con AI y con cámaras de alta resolución. ¡Wow! Y bueno, pues lo más llamativo, la zona de soldadura opera completamente a oscuras. La luz ya no es necesaria cuando no hay humanos. Y mientras tanto, los diseñadores como Carrie Lee usan inteligencia artificial pues, para concebir interiores más eficientes, liberando tiempo para enfocarse en estética, tendencias y experiencia del usuario. Entonces, suena muy interesante, pero pues, ¿y los humanos qué? Aunque los trabajadores pues siguen siendo esenciales para tareas delicadas o controles manuales, la amenaza pues ya es palpable. Chen Yuanji, operario de Cirque, ve cómo su entorno se automatiza a gran velocidad. Con estudios básicos, pues teme quedar fuera de un sistema que ahora exige conocimientos en programación o robótica. Dice: no me preocupa solo a mí, sino a todos, en resumen. Y es una preocupación compartida. La automatización no solo sustituye fuerza laboral, también cambia el perfil del trabajador necesario. Y en China, pues esto ocurre con menos frenos. No hay sindicatos independientes y el gobierno pues tiene el control total sobre el sistema laboral. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? No muy buena noticia, obviamente, para los humanos que necesitan el trabajo de por sí. La paga ya es horrible, ¿no? Y muy explotadoras. Pero bueno, esto es lo que hay en la tecnología ahorita. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de las pacanas, que son las nueces, y bueno, vamos a hablar de sus beneficios para la salud. Las nueces o pacanas son el único fruto seco autóctono de América y más del 80% se produce en Estados Unidos. No solo son populares, sino que tienen un gran valor nutritivo. Las pacanas están repletas de grasas monoinsaturadas, que son muy beneficiosas para la salud del corazón. Se han relacionado con la mejora del colesterol, la reducción de la inflamación y un menor riesgo de enfermedades del corazón. Las nueces pacanas también contribuyen a la salud intestinal, ya que su contenido en fibra actúa como un prebiótico. Los prebióticos son los que contribuyen a un sistema digestivo pues, más sano y evitan problemas como el estreñimiento. La fibra y las proteínas lo convierten en un alimento de digestión lenta que evita los picos y los bajones de energía. Y eso también lo hace pues, maravilloso para tu salud metabólica. Y por último, pues las nueces pecanas son ricas en vitaminas como el zinc, la tiamina y la vitamina E, por lo que son excelentes para el sistema inmunitario. Así que pues ya sabes, si a ti te gustan las nueces, pues hay que comerlas con más razón. Y si no las has ingerido, pues te invito para que obtengas estos beneficios. Yo creo que la mayoría de la gente pues conoce cuáles son las nueces. Y también se conoce, fíjense, que las nueces, las almendras, los cacahuates, ¿no? Todos estos frutos secos en algunas personas causan alergia. Así que también si nunca las han comido, tengan cuidado si lo van a hacer por primera vez porque puede haber alguna reacción alérgica, ¿no? Y hay gente que pues, comiéndose una almendra, un cacahuate, una nuez, se empiezan a hinchar todos el rostro, la cara, los ojos, la piel. Entonces tengan cuidado, ¿no? En ese sentido. Pero si no, si tú ya las has comido, pues adelante, disfruta de los beneficios de las nueces pacanas, ¿no? Que recuerden que tienen vitaminas como el zinc, la tiamina y la vitamina E. También ayudan a reducir el colesterol de la sangre, el malo. Te ayuda a mejorar tu salud intestinal por el contenido de fibra que tienen, como el prebiótico. Y también pues ayuda para que no tengamos una digestión ahí mala, ¿no? Por las proteínas y por la fibra que contiene. Y bueno, así es súper sencillo los beneficios de las nueces. Me metí un golpe aquí en la rodilla. Y aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Los beneficios para la salud de las pacanas. Este artículo lo saqué de Video Elephant. Y es un video, obviamente. Y pues se trata de esta información, lo pueden encontrar como los beneficios para la salud de las pacanas. Su página pues es videoelephant.com, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a irnos, bueno, terminamos la clasecita del día y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi, casi comenzamos.